Bueno, vamos a hacer un renglón de actualidad que no tiene que ver con esta onda, lamentablemente, pero tampoco, digamos, demasiado dramática porque hace muchos años que venimos conviviendo. Hoy anduvo por la ciudad. Muy linda la ciudad. Qué linda. Tengo un comentario que me sale del auto. Sí. Justo la semana que empiezan las clases, sí. Es justo la semana que el gobierno de la ciudad se pone a arreglar las calles del microcentro. Vamos a faltar todo. Tuvimos enero, febrero, pero no, termina, empiezan las clases, toda la gente en el microcentro y la calle donde trabajo me cerraron, me la vallaron. Claro, Maipú. Eso está peatonalizado. Sí, que llega hasta acá. Sí, yo estoy buscando el elefante. Claro. Porque uno me pilló, ¿no? Claro. Bueno. Era blanco y con manchitas verdes. Bueno, a todo esto se le ha sumado el hecho de que hoy gran parte de los accesos de la ciudad estuvieron cortados, sí. Fundamentalmente el sur, el puente Pueyrredón, en la mañana temprano Panamericana, que la gendarmería rompió el piquete y la gente estalló en un aplauso, es decir, lo que debería ser normal, la gente que labura lo ha transformado en un hecho extraordinario, ¿no es cierto?, que la gente que tiene que poner orden efectivamente lo ponga, ¿no es cierto? Bueno, y a esto se le suma lo que ya tiene 3 días de antigüedad, que es el asunto del indoamericano, ¿no es cierto? Entonces, acá lo comentamos así suelto en algún momento, pero a mí lo que me llama la atención es que la Argentina pueda convivir, pero años, ¿eh? Porque primero, cuando venía la mano a favor, entonces era que debía dejarse actuar a toda esta gente para no criminalizar la protesta. ¿Ustedes se acuerdan de eso? De la criminalización de la protesta. Después vino la etapa de que no, porque nosotros, que es bastante hipócrita la cosa si te la pones a pensar, porque el argumento era, no, ¿sabes lo que pasa? Nosotros lo dejamos, pero no damos bola. Entonces los tipos se desgastan. Al reclamo que plantean, no damos bola. Pero tampoco le rompemos el piquete, tampoco le hacemos nada. Entonces, los tipos se van a cansar y esta es una manera no violenta de terminar con lo cual, en el fondo, es bastante hipócrita. Después vino la etapa del reto, cuando ya empezó a cansar a la gente y empezó a tornarse impolítico, vino la etapa del reto de decir, no corten las calles a la gente que tiene que laburar. Y ahora ya entramos en la etapa en donde punteros políticos arrían a gente con chicos, con carpas, con sogas, con mojones, para lotear parques públicos, ¿no es cierto? Entonces, en el medio de la cuestión, salta la palabrita mágica, negociación. ¿Negociación de qué, hermano? ¿Qué vamos? ¿Negociar qué es? Cuando vamos a decir negociar, ¿qué es? Son dos tipos que básicamente hablan, que empiezan los dos con posiciones de máxima y que van acercando, digamos, renunciando a las posiciones de máxima de cada uno para terminar más o menos en la mitad. O un cuarto si uno ganó, o tres cuartos si ganó el otro. Más o menos ahí es la negociación. ¿Acá qué negociación de qué, hermano? ¿Qué, por ejemplo, la ciudad, qué va a negociar? ¿Qué te va a entregar parte del parque? Pero mañana tenés el Rosedal loteado. Tenés la Plaza de la República con casilla. Entonces yo no entiendo qué es lo que hay que negociar. Y esto es una consecuencia, y con esto ya terminamos, de que la Argentina, o el gobierno de la Argentina, ha privatizado, un gobierno que ha hablado muy en contra de las privatizaciones y que ha hecho una política en contra de eso, y ha privatizado lo único no privatizable, que es el ejercicio monopólico de la fuerza pública para poner orden y llevar la ley donde se fue la ley. Eso que nunca se podría haber privatizado, está en manos de gente privada, gente que te viene con un fierro y te dice, vení, vamos al parque indoamericano que vamos a vender lote. Una cosa de locos. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa distinta, Gerardín. Vamos a arrancar con el primer capítulo de Javier y después hacemos una pausa y presentamos el programa. Decime la temperatura, Leti. ¿Cómo no? 21.2 la temperatura actual, 60% la humedad, cielo algo nublado.